aprovechar estas instancias para intercambiar de las distintas experiencias militantes, porque esto no es un debate, si bien estamos hoy convocados por un debate que tiene que ver con la situación económica y las perspectivas, no tiene fines académicos esta discusión, sino fundamentalmente un encuentro de distintas experiencias militantes en la perspectiva de pensar una alternativa de izquierda. Para no repetir muchas cosas, porque coincido con mucho lo que se dijo, pero también para aportar algunas cuestiones que me parece que son para debatir. Primero, como una cuestión general, creo que acá, hay que construir una explicación, un diagnóstico, una caracterización, una propuesta que discute con las dos explicaciones hoy hegemónicas, dominantes, de lo que ha ocurrido en estos años en Argentina, que se mencionaron acá. Uno es el relato que plantea que la Argentina en esta década lo que hubo es un contexto económico formidable, por la reducción de los términos de intercambio, etcétera, y que los problemas económicos actuales son porque tenemos un gobierno que en lugar de aprovechar esos dólares, como hicieron los países vecinos, como decía Claudio, lo que hizo fue derrocharlo en gasto público, en medidas populistas, en intervención de la economía, ¿no? Ese es un relato hoy muy fuerte que explica la situación económica actual, básicamente por el famoso viento de cola y el derroche populista del gobierno. La otra explicación es la que dice que el proceso que tuvimos en esta década se debe fundamentalmente a que gracias a las políticas activas de expansión de la economía y de la demanda, de este círculo virtuoso del que se hablaba antes, la Argentina había logrado desentrañar una receta de un modelo de crecimiento con inclusión social y los problemas que enfrenta la coyuntura económica actual tiene que ver con que hubo una crisis internacional y este famoso del mundo se nos cayó encima, ¿no? Entonces, todo, como decía Claudio, ¿no?, todos los problemas económicos actuales se explican por la crisis internacional. Bueno, acá hay dos explicaciones sumamente unilaterales frente a las cuales nosotros me parece que tenemos que construir una lectura alternativa, que justamente lo que tiene que hacer es combinar en una explicación los factores internacionales con los cambios en la dinámica y en el patrón de acumulación en la Argentina, sobre todo a partir del 2001, que es el momento bisagra, creo que en eso coincidimos todos, donde coincide un cambio en el contexto internacional, el aumento de los precios de los alimentos, de las commodities, la reversión de los términos de intercambio, que no solamente impactó en Argentina, sino en todos los países de la región, que se manifiesta en en esta suerte de ofensiva extractivista. La ofensiva extractivista no es porque en el 2003 subió un gobierno que tuvo ganas de fomentar la minería y la soja. Es un proceso internacional que con gobiernos de centroizquierda y con gobiernos de neoliberales avanza en todo el continente, que tiene que ver con este cambio en el contexto internacional, que se explica en el caso de la Argentina en la explosión de la mega minería, de la soja, etc. Es un cambio en el contexto internacional que se combina con un cambio en la política doméstica, que me parece, a mi juicio, es el otro gran factor. Básicamente a partir de la devaluación del 2002, que implica una transferencia de ingresos, lo digo rápido porque de esto ya se ha discutido mucho, ¿no?, pero una transferencia de ingresos brutal de trabajadores a los capitalistas, que implicó un tipo de cambio que funcionó sobre todo en una primera etapa como protección a la industria local y por lo tanto una reactivación, que se montó también sobre una serie de características que tuvo el patrón Nueva Comunicación, que básicamente este tipo de cambio alto desplomó también la devaluación, las importaciones, por lo tanto habilitó el superávit comercial de que se hablaba, combinado con una capacidad ociosa, ¿no?, una capacidad instalada, ociosa, en la economía muy grande, que con la caída de los salarios, a partir de la devaluación, obviamente permitió recomponer la rentabilidad empresaria y por lo tanto abrir un ciclo de expansión económica que fue excepcional, sobre todo en una primera etapa del 2003 a 2007. A su vez, la devaluación también tuvo un cambio en los precios relativos de la economía. Hubo una modificación en los precios relativos a favor de la producción de bienes, contra la producción de servicios. Fundamentalmente en el agro, principales beneficiarios, si uno mira los precios, pero también en la industria, sobre todo en las ramas de la industria vinculadas a la exportación y más concentradas. Entonces, toda esta combinación de factores explica por qué la Argentina pasó no solamente a crecer al nivel de que creció, sino porque el patrón de acumulación cambió. El modelo a partir del año 2002, de tipo de cambio alto, de superávit comercial, de superávit fiscal, de tasa de interés baja, incluso por momentos negativa durante toda esta década en términos reales, implica un modelo de acumulación diferente al que había en los 90, el modelo de apreciación cambiaria, de ingreso permanente de capitales especulativos, de endeudamiento creciente, de inundación de importaciones, de manufacturas, etcétera, etcétera, de déficit comercial, ¿no? En los 90, etcétera. Entonces, hubo un cambio en donde, indudablemente, el cambio en las en el contexto, en el patrón de acumulación local, a partir sobre todo de la devaluación, el tipo de cambio juega en esto claramente el factor dominante, el tipo de cambio que explica el cambio del otro con un contexto internacional. Y como bien se decía acá, podemos dividirlo en distintas etapas. Hay una primera etapa, yo coincido, del 2003 al 2007, donde no solamente los niveles, la tasa de crecimiento fue excepcional, 8-9%, y una segunda etapa donde empiezan a aparecer los conflictos que se mencionaba acá. Y me parece que ahí es donde un poco hay que complejizar el análisis, porque los conflictos que aparecen a partir del 2007, que tienen causas estructurales, también generan el escenario político, modelan el escenario político en el cual me parece que se viene debatiendo la Argentina hasta este momento. Que es esta suerte de oposición, no entre un neodesarrollismo kirchnerista versus el retorno a los 90, que como muchas veces se plantea el debate, yo creo que ese no es el debate hoy en la Argentina, sino el neodesarrollismo populista, para usar un término de los sectores dominantes, creo que así como Claudio decía que no había que usar el lenguaje de la derecha para atacar al gobierno, yo creo que tampoco nosotros deberíamos hacerlo cuando se habla de populismo en relación al kirchnerismo, por lo que significa ese término, pero bueno, para entenderlo entre nosotros, por cómo lo mencionan ellos, versus una suerte de neodesarrollismo republicano conservador que expresa hoy la oposición. Ninguno de los sectores de oposición hoy, hasta Mauricio Macri, que sería la más liberal, hasta él mismo se presenta como un desarrollista. Entonces, el debate hoy no es volver a los 90 o seguir con neodesarrollismo, sino neodesarrollismo populista, con gasto social, con intervención, con regulación estatal, o neodesarrollismo republicano conservador, que es más parecido a lo que hay en otros países de la región. En la primera etapa del 2003 al 2007, por lo que decía antes, dólar alto, capacidad ociosa, alto desempleo. Los salarios no solamente la baja de salario no es solamente por la devaluación en términos de competitividad del dólar, sino obviamente por el nivel de desempleo que viene en ese momento, es decir, alta competitividad para las empresas. Y un tercer factor, que es las retenciones. Las retenciones, no las del 2008, que intentan, las que se imponen desde el mismo gobierno de Duhalde, juegan un papel importante para defender ese modelo de crecimiento, porque la inyección permanente de dólares en la economía a partir de la devaluación del 2002 genera una tendencia a la apreciación cambiaria, y las retenciones son el principal mecanismo que funciona, además de un mecanismo recaudador para el Estado, además de un mecanismo que después se intentó usar para desacoplar los precios locales y los internacionales, también funciona como un mecanismo para contener la tendencia a la apreciación cambiaria, es decir, mantener el tipo de cambio alto. Con lo cual, ese esquema básicamente generó el círculo virtuoso expansivo de estos años, que permitió caída del desempleo, o sea, recuperación de empleo, que permitió recuperación del salario real. A partir de ese momento, después de obviamente una caída fuerte del salario real, empieza una recuperación. No es casual, a partir del año 2007, cuando empiezan estos conflictos de los que se hablaban, es porque hubo un proceso previo de recomposición del salario real, y por lo tanto, mengua la rentabilidad empresaria. Y, por supuesto, de superávit fiscal. Con lo cual, esa política de donde la Argentina básicamente recibe la cantidad de dólares que recibe, además de permite, por un lado, la acumulación de reservas, Y por otro lado permite lo que se llama acá la política de endeudamiento. Es decir, la política de endeudamiento aparece porque efectivamente la Argentina está en condiciones de pasar en 3 años nada más de declarar el default y decir no podemos pagar, a decir podemos pagar. Con un plan ideado por Lavagna, que obviamente no tenía nada que ver con las demandas del movimiento popular, que tenía que ver con investigar la deuda externa legítima, etcétera, pero con un plan claro de volver al mercado internacional con una estrategia de endeudamiento que básicamente se basó en la reestructuración con las compensaciones, etcétera. Que podemos discutir obviamente en qué medida fue efectivo o no. Pero básicamente en esta primera etapa hay un modelo de todos ganan, ¿no? Hay una alianza de todos los sectores, la burguesía agraria, la burguesía industrial, los trabajadores también, donde en esos 4 años todo el mundo mejoró sus condiciones. Y en esta segunda etapa aparecen los conflictos. Tensión inflacionaria, que se mencionó acá, donde se conjugan, yo creo, muchos factores. El factor del aumento de los precios internacionales no es casual que todos los conflictos coinciden. El del 2008, las recesiones, fue la bisagra, pero ¿qué le ocurrió en esa época? Bueno, un salto de los precios internacionales en un país que exporta no solo materias primas, sino alimentos, como es el caso de la Argentina. Y si bien la soja no es un bien estrictamente, como era en otras épocas, que es de consumo, juega un papel, obviamente, en el cambio de los precios locales, entre otras cosas por lo que se decía antes, porque desplaza la producción de alimentos que sí son bienes salariales. Hay entonces un fenómeno de lo que se llama inflación importada. Hay puja distributiva, porque a partir del año 2007, con la recomposición del salario real, la inflación también aparece como una herramienta de los empresarios para morigerar la caída de la rentabilidad a partir de la recuperación del salario, indudablemente. Y hay también una aceleración, o podemos decir, se magnifica el proceso inflacionario por las características de la estructura económica argentina, que también, como se decía acá, tiene un nivel de concentración tan alto que permite que sectores, sobre todo los más sensibles que hacen a la canasta de consumo, los niveles de concentración son tan altos que permite fijar precios, obviamente, a los grupos oligopólicos, etc. Es decir, hay toda una discusión sobre la inflación, pero me parece que hay un fenómeno multicausal que tiene que ver con los fenómenos internacionales, que tiene que ver con la estructura económica argentina y que tiene que ver también con una puja de clase de sectores sociales. Bueno, básicamente las tensiones son la inflacionaria, hay una tensión en la disputa por la renta agraria, que se expresó en el conflicto del campo, hay una tensión en el sector externo, que hoy se ve, es decir, el crecimiento de las importaciones para sostener la industria, el déficit energético, el déficit comercial de la industria, pero este fenómeno de sector externo obviamente fue postergado también por el salto de los precios internacionales. Si no hubiera habido en el 2008 el salto, el 2007-2008 el salto que hubo, hoy tendríamos déficit comercial, por lo menos en el 2010 habría déficit comercial en Argentina. Hay estancamiento de las variables sociales, se dijo acá, desempleo, precarización laboral, trabajo en negro, niveles de pobreza desde el año 2007, que más o menos están participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Del 2007 más o menos estamos estancados en los mismos niveles, es decir, hace 6 años que no se avanza en términos de variables sociales. ¿Cuál fue la particularidad del kirchnerismo? A mi entender, acá me parece que es donde hay que complejizar un poco el debate. Porque creo que si no caemos en un problema, un dilema político, que es que acá hay cuestiones estructurales que se mencionaron, que no tengo tiempo para desarrollar. Yo creo que la característica fundamental del diagnóstico es la ausencia de cambio estructural. Se ve en el perfil de la industrialización, que se mencionó acá, una industrialización asociada a la inserción en el mercado mundial, guiado por criterios de mercado. Las inversiones fueron a los sectores de industria más rentables, como en el caso automotriz. No fue una industrialización dirigida en función de cuáles son los sectores estratégicos o necesidades de la economía argentina. El desplazamiento hacia la producción de bienes profundizó la concentración y extranjerización de la estructura económica, porque no se modificó la estructura, y eso se ve hoy en todos los indicadores. En el agronegocio sucede lo mismo, hay una profundización del avance de la soja. Hoy 60% de la superficie sembrada en Argentina es soja, un nivel de concentración también de la producción. 6% de los productores de soja concentran el 54% de la producción, que son estos pools de siembra famosos. Lo mismo pasa con aceites, biodiesel, con la refinación. Lo mismo sucede con la minería, se multiplicó por 12 la minería entre el 2013 y el 2012 en Argentina. Y en el comercio exterior, que yo creo que es el área sensible, hay 5 empresas que controlan el 66% de las ventas de soja, de granos. Las primeras 10 empresas concentran el 96% de las ventas. Cargill, Dreyfus, Bunge, etc. Bueno. Y si vamos a otras variables que tienen, por ejemplo, problemáticas como la vivienda, el desarrollo urbano, digamos, se mantiene el mismo esquema rentístico. Pues creo que, y el diagnóstico coyuntural, creo que también coincido con muchas de las cosas que se dijeron. Las tensiones económicas actuales creo que enfrentan al gobierno a las presiones más grandes que tuvo hasta ahora, porque son presiones por arriba del poder económico concentrado y presiones por abajo. En mi opinión, la derrota electoral del kirchnerismo no se explica tanto, o no se explica mecánicamente por el deterioro de las variables en sí, sino fundamentalmente por la percepción de que el gobierno no da respuesta a esos problemas. Cuando Cristina sacó el 54% de los votos en 2011, también había inflación en Argentina, también había una discusión sobre el mínimo no imponible. Sin embargo, creo que lo que primó en esta elección es, primero, el fracaso de las políticas del gobierno, es decir, todos los ensayos que se intentaron, acuerdo de precios, blanqueo de capitales, la propia administración cambiaria, el control de las importaciones, la quita de subsidios a los sectores acomodados. El gobierno anunció hace unos años atrás que iba a avanzar en un plan para dejar de subsidiar a los ricos, y sin embargo, todo eso fracasó. Y la percepción de que el gobierno no enfrenta los problemas y no tiene respuesta, me parece que explica el retroceso electoral, y no los problemas en sí. Yo creo que la estrategia del gobierno hoy es, como se dijo acá, evitar el ajuste brutal que pide el poder económico, pero al mismo tiempo no se propone avanzar en transformaciones estructurales. Y acá es donde aparece la opción, la tercera opción, que hay que discutir su viabilidad o no, que es un poco el debate acá, que es básicamente apelar al endeudamiento externo y a determinadas inversiones extranjeras para patear la pelota hacia el 2015. Yo creo que esa es la estrategia del gobierno actual. Hay que discutir su... su viabilidad, pero me parece que yo sería cauto a la hora de pronosticar. Porque si bien es cierto que para acceder al endeudamiento externo y a las inversiones hay que realizar ajustes, ¿no? Es el como el huevo y la gallina esto, ¿no? Querés endeudarte para evitar el ajuste, pero para endeudarte tenés que ajustar. Creo que va a depender de cuál es el nivel de éxito de esta política, de que el gobierno efectivamente pueda patear la pelota y quizás reactivar un poco la economía, si pueda liberar importaciones a partir de conseguir divisas y demás. No lo sé, habrá que verlo. Creo que en términos programáticos, lo que se planteó acá me parece que es correcto para plantearlo como un programa de la izquierda. Creo que el tema del comercio exterior y la banca son centrales, no solamente por el rol que juegan hoy en la estructura económica, sino también porque existe en la Argentina antecedentes, incluso en la memoria popular, me parece, de lo que significó avanzar en medidas de control o de nación de comercio interior de la banca. Digo, plantear hoy, el kirchnerismo está por detrás claramente de lo que fue la política económica del primer peronismo, con lo cual me parece que sintoniza muy bien con esa suerte de reivindicación o de regeneración, ¿no? Y de reenamoramiento con la identidad y esa memoria del primer peronismo en la Argentina, plantear justamente medidas de ese tipo. En relación al cómico, digo a la izquierda, y perdón, me tomo un minuto más, disculpen la extensión, pero creo que hay que complejizar un poco el análisis. Creo que la característica del kirchnerismo en estos años fue justamente que no aplicó las políticas de ajuste tradicional que le exigía el establishment. Y sobre todo, esto se expresó primero en el divorcio con Labaña, se expresó después en el conflicto del campo, se expresó en el contraataque que el gobierno hizo a partir de la derrota del campo, esta acción de la CFJP, ley de medios, etc. Me parece que planteo de que en realidad lo que hubo en esta década es simplemente de que todos los sectores dominantes se han beneficiado. No da cuenta de los conflictos, no puede explicar los conflictos sociales que hubo entre los sectores dominantes y con los sectores populares en estos años. Yo creo que hay un dilema político. Los actores sociales, evidentemente, no actúan de manera mecánica según indicarían los análisis estructurales. El ejemplo más clásico: este modelo supuestamente beneficia más que ningún otro sector el agronegocio. Ahora, los principales patronales del campo son furiosamente antikirchneristas. Y por el contrario, los sectores que más sufren el avance de la soja y el agronegocio, que son los sectores del campesinado, indígena, de la agricultura familiar, han tendido a acercarse al gobierno. Entonces acá tenemos un dilema político que tenemos que contestar, donde tenemos dos opciones: o nos ponemos por encima, ¿no?, de los actores sociales, y nosotros tenemos una verdad, mientras que todos los actores están todos confundidos, los empresarios del campo no se dan cuenta que en realidad deberían apoyar al kirchnerismo, y los campesinos y los movimientos campesinos se dan cuenta que en realidad deberían estar en contra. Entonces nosotros nos ponemos una suerte de posición por encima, ¿no?, de los actores sociales, o complejizamos el análisis e intentamos construir un diagnóstico que pueda explicar eso. Entonces me parece que por ahí pasa un debate que hay que dar, que me parece que tenemos que poder explicarlo de otra manera.